Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Aprovechando que esta película va a ser pasada a todos los compañeros, yo deseo hacerle llegar a todos los peronistas un saludo muy afectuoso. A 40 años de la muerte de Perón. Capítulo 1. De la misma manera, dedicar un recuerdo triste a todos nuestros compañeros que han caído en la lucha. Ellos, Juan Domingo Perón, fijan un mandato, Madrid, para nuestra actitud y nuestra conducta en el futuro. 1971, del mítico reportaje de Getino y Pino Solanas. Y deseo que a todos los deudos de esos muertos les llegue la seguridad de que nosotros hemos de tratar en el futuro de honrarlos en toda la lucha que debamos realizar. De la misma manera, quiero hacer llegar un recuerdo emocionado a todos los compañeros que actualmente están en la cárcel. Nosotros sabemos perfectamente que en el ejercicio de la ciudadanía, la cárcel suele honrar a muchos ciudadanos cuando estos también han sabido ennoblecer la función de tales. Por eso yo les quiero hacer llegar a todos esos muchachos nuestra solidaridad más absoluta, junto con un saludo muy afectuoso. De la misma manera, existen una cantidad de argentinos que han sido torturados. Para ellos también nuestro recuerdo agradecido, porque sabemos perfectamente bien que con su actitud valiente frente a los sicarios de la policía o de los organismos que se dedican a torturar a los ciudadanos, han tenido una conducta que los honra y que les hace llegar nuestro reconocimiento más profundo. En síntesis, quiero hacerles llegar a todos los compañeros peronistas un saludo caracterizado por un abrazo muy fuerte sobre nuestro corazón. De la misma manera, a todos los argentinos que aún sin ser peronistas están luchando por la misma causa que luchamos nosotros. Nuestra solidaridad no ha sido jamás ni sectaria ni excluyente. Para nosotros, todos los que luchan contra los enemigos de nuestro país son nuestros amigos. Y en el carácter de tales, les hago llegar mi saludo emocionado y cariñoso. En la búsqueda de un título, el regreso 17 años después, en la necesidad de una imagen símbolo, las dos manos en alto del general debajo del paraguas de Rucci, el mensaje periodístico casi siempre golpea con fuerza, pero pocas veces logra profundidad. Algunas palabras y un retrato de familia no siempre abren una ventana al pasado. No ofrecen detalles, no cuentan secretos. Debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío. Pero transcurridos esos 25 años, las dos terceras partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al Estado primitivo, al Estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universal.

pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Políticamente, se cayó la alianza con Frondizi y también los planes de un grupo de oficiales nacionalistas para terminar primero con Onganía y después con Lanusse. A finales de la década del 60, luego del acercamiento de la burocracia sindical a la revolución argentina, la juventud transformó a la resistencia en la ofensiva. Era un momento que había que tener una gran ductilidad, tanto Perón como los grupos armados. Había que tener una gran ductilidad. Horacio González. Un momento de fuerte convulsión, había un gran horizonte y expectativas de cambio. Perón intentó registrarlas en su pensamiento evolucionista, en un tipo de historicismo evolucionista. El de Perón intentó adecuarse, en fin, llegó a hablar de China con cierta pertinencia. Intentó interpretar la ebullición juvenil de la época, incorporó temas ecológicos. Creo que tenía una idea de que la vida y el mundo reponen sus motivos incesantemente. Esa idea la tenía porque es parte de su formación como intelectual del ejército, que fue, como intelectual y escritor del ejército, que fue. Su doctrina de la conducción implicaba agregar una totalidad, a un cuerpo central, una totalidad de elementos contrapuestos que podían ser conjugados, conducidos, decía él. Bueno, esa tesis también se puede decir que fracasó, ¿no? No todo podía conjugarse. Esa conjugación es una conjugación difícil, es un crisol de ideas. Bueno, esa idea exigía que todos los que fueran a ser incorporados no fueran incorporados a un centro único y medio inflexible de conversación. Es decir, la conversación tenía que cambiar a partir del peronismo. Tenía que ser otro, y al mismo tiempo los que se hacían peronistas tenían que tener la certeza que en ese pacto espiritual, digamos, hacerse otra cosa que probablemente no eran, esa otra cosa tenía que cambiar un poco, porque todos aceptaban algo que no eran. Aquella cosa llamada peronismo aceptaba su renovación a través de otro idioma, y los que entraban aceptaban que los años anteriores, del 40 en adelante, habían ocurrido cosas importantes en la Argentina de la cual se podían hacer muchas críticas, pero que había de algún modo incorporado un conjunto de derechos y de situaciones existenciales importantes en las clases trabajadoras, en la visión de lo que es un país y su autonomía, en fin, ese enorme pacto de sesiones mutuas o de aprendizaje mutuo, para decirlo mejor, podía haber ocurrido, pero no ocurrió. El contexto internacional y la ebullición interna empujaban hacia el cambio. El mayo francés, la derrota de Francia en Argelia, Estados Unidos en Vietnam, el surgimiento de los tupamaros, los grupos revolucionarios brasileños, el Concilio Vaticano II, los curas del tercer mundo. Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función... Carlos Mujica. Personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación. ¿Usted cree, padre? Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. El cordobazo terminó con el sueño de Onganía de gobernar dos décadas. Se ha condenado la barbarie policial, general, pero la policía no levantó las barricadas. Juan Carlos Onganía no incendió los comercios ni desató el pánico entre una ciudadanía indefensa. La enérgica actitud de las fuerzas de seguridad y la intervención obligada y precisa de las Fuerzas Armadas, ordenada cuando no quedaba alternativa, han controlado un episodio que pudo haber sido, de no fallar en Campo de Mayo, la intentona de incorporar a la insurrección el armamento completo de un regimiento. La revolución no pide venganza, pero hace justicia. Y el secuestro de Aramburu significó el fin. Coronel Premoli, ¿podría usted darnos las últimas informaciones con respecto a la desaparición del teniente general Pedro Piño Aramburu? Las últimas informaciones que hay respecto de esta situación, que sin duda alguna preocupa al gobierno nacional, están relacionadas directamente con las actividades que están desempeñando las fuerzas de seguridad, empeñadas en este momento en un operativo de búsqueda de gran envergadura. Las Fuerzas Armadas habían optado por el general Roberto Marcelo Levingston para que se encargara de la transición que implicaba la entrega del poder a la sociedad civil. Pero el desconocido general, tras asumir el poder luego del fracaso de 4 años de Onganiato, decidió que había llegado a La Rosada para quedarse un largo tiempo. Enfrentó a los partidos políticos, luego a algunos de sus ministros y finalmente a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Conciudadanos, hace pocos días, general Roberto Marcelo Levingston, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba. La designación de un interventor en Córdoba fue el principio del fin. El hombre de Levingston, Camilo Uriburu, puso un pie en la provincia y afirmó que cortaría a la subversión de un solo tajo, como se hace con las víboras. Estas declaraciones provocaron el víborazo. El interventor tuvo que renunciar ante un cordobazo de menor intensidad, pero también de gran peso político. Y Levingston tuvo que hacer algunos cambios. Destituyó primero al ministro de Bienestar Social, a Francisco Manrique, y luego a Lanusse, en su rol de titular del ejército. Estas decisiones terminaron con la paciencia de la Junta de Comandantes y le pusieron la banda presidencial al general Lanusse. El gran objetivo del nuevo presidente de facto era llegar a las elecciones, pero sí era posible, sin Perón en el horizonte. Perón quería derribarlo a Lanusse, Perón quería, digamos, ganarle al partido militar, pero esto es cierto. Digamos. Miguel Bonazo. Ahí Perón no simula. Perón entonces utilizaba, y hasta no sé hasta qué punto es ilegítimo que Perón utilizara distintas herramientas en esto, incluida la herramienta de lucha armada, la herramienta de lucha electoral, la herramienta de un posible golpe, ¿no es cierto?, cívico-militar, la con que se manejó. Y era que no le fue muy fiel, pero Perón dejó colgados a varios oficiales, digamos, como el coronel Ballester, ¿no es cierto? Horacio Ballester, que lo cuenta en su libro, en su memoria, del coronel democrático, pero otros oficiales lo dejó medio colgados a la variante golpista. En realidad Perón apostaba a la salida electoral y apostaba a ser presidente de la República. Esta es la verdadera milanesa. Su proyecto era básicamente el de un capitalismo independiente. El proyecto Montonero era un proyecto socialista. Por lo tanto, eran proyectos estratégicamente distintos. Pese a esto, lo grave no es eso, porque podía haber habido acuerdo en el mediano plazo. O sea, sí, y hubo errores de Montonero, qué duda cabe, inexperiencia política y graves errores y mentiras de pata, esto no cabe la duda. Pero ¿cuál es el pecado de Perón en esto? ¿Qué hay un pecado de Perón? Perón tiene un gran talento político, sin ningún lugar a duda, pues, el talento político más grande que tuvo el país en todo este siglo. Esto no hay discusión y no hay ninguno que se le acerque ni de lejos. Entonces, un hombre tan talentoso, ¿cómo no abre la puerta a una negociación para que esa juventud que había sido determinante en su regreso pueda participar del proceso político y no se tenga que marginar y se vaya convirtiendo en un aparato armado que a la larga como aparato armado va a ser diezmado, ¿no es cierto? Entonces él no lo ignora, ni como político ni como militar. Sí, ahí está la grave responsabilidad. Perón aprobó cada jugada de los grupos armados. Los bautizó la Juventud Maravillosa y los montoneros se transformaron en la vanguardia del pueblo peronista. Hasta el 72 nosotros nos encontramos con una situación de respaldo de Perón a nuestra lucha. Yo recuerdo muy bien, después yo fui protagonista de la fuga de Rawson, de Trelew. Fernando Baca Narvaja. Recuerdo muy bien esas palabras de Perón, que tiene para los compañeros nuestros que cayeron, que fueron tomados prisioneros y posteriormente asesinados. Un Perón, digamos, combativo y un Perón dispuesto, digamos, a transformar este país. Perón, que llega a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, es ese Perón que estaba dispuesto a transformar la Argentina. Y esa jornada la produce la tendencia revolucionaria, la produce la juventud, esa juventud peronista que fue, recuerdo, salvajemente reprimida en esa columna enorme que venía de la zona sur. Ese Perón en el 73, que no puede llegar a tomar contacto con su pueblo el 20 de junio en los hechos de Ezeiza, va tomando distancia esa tendencia revolucionaria, porque supone que la responsabilidad fundamental de ese enfrentamiento se debía a lo que él llamaba el apresuramiento de la tendencia revolucionaria, ¿no? Y toma más partido, evidentemente, por los sectores del peronismo ortodoxo. Pero, insisto, creo que la situación también lo sobrepasa a Perón. El tema es que Perón viene físicamente ya muy desgastado, con muchos años, y el peronismo había parido una nueva generación muy joven. O sea, tenemos que posicionarnos en ese momento histórico, año 1972, año 1973, la edad de nuestra militancia en general estaba entre los 21 y los 24 años, ¿no? O sea, un Perón muy viejo y una generación de militantes políticos, dirigentes políticos, con una representatividad social y política importante, muy jóvenes. En la revista Panorama, en el número del 30 de junio del 71, el viejo líder declaró: la vía de la lucha armada es imprescindible. Cada vez que los muchachos dan un golpe, patean para nuestro lado la mesa de las negociaciones y fortalecen la posición de los que buscan una salida electoral limpia y clara. Sin los guerrilleros del Vietcong atacando sin descanso en la selva, la delegación vietnamita en París tendría que hacer las valijas y volverse a casa. La juventud debe saberlo. Y la juventud debe empeñarse en realizarlo, por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos, los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia. Justicia. Lanús se nombró como ministro del Interior al radical Arturo Morroy, quien tendió rápidamente un puente con el delegado de Perón. J. Jorge Daniel Paladino. La dictadura le reintegró a Perón el grado militar, le pagó cerca de $50,000 en sueldos adeudados, incluyó su busto en la Galería de Presidentes de la Casa de Gobierno y finalmente concretó el cierre de 27 procesos judiciales abiertos en su contra desde 1955. Inclusive el que hablaba de traición a la patria. Pero después de aquellos contactos, el general advirtió que su representante era un hombre demasiado cercano al enemigo. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en eso no se puede tener dualidad. Perón nombró a Cámpora como su nuevo delegado personal en noviembre de 1971. A Juan Manuel Abal Medina como secretario general del movimiento en agosto del 72. Y Julián Licastro y Rodolfo Galimberti fueron los nuevos delegados juveniles. Desde el sindicalismo, José Ignacio Rucci encabezó el sector leal contra aquellos grupos que buscaban una CGT dialoguista con el poder militar. El equipo del regreso estaba armado. Suenan bombos y cánticos muy particulares para una despedida. Despedida a gremialistas que viajan hacia Madrid para entrevistar a Juan Domingo Perón. Coincidentemente está anunciado el viaje del representante personal del expresidente, doctor Héctor J. Campos. Puerta de Hierro se había convertido a principios de los 70 en una meca para todo dirigente político o sindical ligado al peronismo. Figuras de segundo o tercer orden participaban como escenografía de algunas mesas de diálogo. Se sacaban la foto con el general y después en Buenos Aires hacían valer su cercanía con el poder. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. El 5 de julio de 1971, Lanusse decidió establecer un canal directo de comunicación con Perón. Nombró embajador en Madrid a Jorge Rojas Silveira, pensando que su estilo abierto y campechano le facilitaría las relaciones con el expresidente. Durante muchas semanas, las reuniones fueron secretas. Lanusse estaba convencido que esto iba a funcionar y lo primero que hizo fue la devolución de los restos de Evita. Los enemigos de la patria son los enemigos del pueblo. La Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui. Y su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía. Su pueblo, lógicamente, está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía. La estrategia de Lanusse era sobrevivir a partir de un gran acuerdo nacional. Un pacto conducido por las Fuerzas Armadas que permitiera llegar a un acuerdo con Perón para que el próximo presidente fuera el mismísimo Lanusse. El plan B de la dictadura era dejar en el gobierno a un civil no peronista. Pero por entonces, un importante porcentaje de la población empezaba a creer que solo Perón podía restablecer el orden, poniendo en caja a los propios y dejando satisfechos a los extraños. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. El Gran Acuerdo Nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. En febrero de 1972, Perón publicó uno de sus últimos documentos: La única verdad es la realidad. En ese texto, analizaba las condiciones económicas y políticas del país y planteaba que la única forma de solución era llamar en el más breve plazo a elecciones nacionales. También recomendó tomar una serie de medidas urgentes, como el incremento del salario, una moratoria amplia y generosa, la reducción de la presión impositiva, la elevación de los niveles de protección industrial y más líneas de crédito ágiles y baratos. El expresidente recomendaba el lanzamiento inmediato de grandes obras públicas para romper la inercia actual y, fundamentalmente, un vasto plan de viviendas. La candidatura mía y la candidatura de cualquier otro dirigente político no tiene la importancia que algunos le atribuyen. Lo importante es que nos pongamos todos a trabajar, cualquiera sea el que le toque un cargo u otro cargo. Julio de 1972. Perón volvió a moverse en un tablero repleto de trampas y obstáculos, pero puso en jaque al gobierno de Lanusse. Declaró a la prensa que la dictadura había tenido una serie de reuniones con él entre junio del 71 y abril del 72, con el objetivo de sobornarlo para que no sea candidato. Como prueba de cada uno de esos contactos, mostró una serie de cintas de sus conversaciones con el coronel Cornicelli, secretario de la presidencia de Lanusse, y un documento firmado por Elías Zapag, por el cual se le ofrecían 4 millones de dólares a cambio de que no lanzara su candidatura para las futuras elecciones. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento de futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila. El 7 de julio de 1972, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Lanusse anunció que para ser candidato a presidente se debería renunciar a cualquier cargo en el gobierno, con lo cual se autoexcluía. Pero también sentenció que se debía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto de 1972. Entonces le apuntaba a Perón, que residía en España. Como si esto fuera poco, estableció que si ninguna fórmula alcanzaba el 50% de los votos, se llamaría a segunda vuelta. Si el señor Perón desea presentar su candidatura, tendrá que satisfacer las exigencias formales, legales, que el gobierno ha determinado e irá determinando cuando se vaya cumpliendo todo el proceso político que falta aún concretar hasta la oportunidad de las elecciones. Hemos promulgado el Estatuto de los Partidos Políticos, falta como instrumento fundamental, previo a las elecciones, la ley electoral. El señor Perón, en este momento, es una persona que ha optado por vivir en el extranjero. Según la información de la cual se hacen eco tantos órganos de prensa, está muy interesado por el proceso argentino, pero sigue viviendo en el extranjero. El general Perón no aceptó las reglas impuestas por el gobierno militar y denunció que la cláusula de residencia era una nueva maniobra proscriptiva. Lanusse parece que se autoproscribió, y al invitarme hizo lo mismo conmigo, pero su situación no es la misma que la mía. La misma posibilidad que tengo yo de ser rey de Inglaterra es la que él tiene de ser presidente constitucional. Firmado Juan Domingo Perón. Lanusse salió a responderle y el 27 de julio, en el colegio militar, volvió al ataque. Pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere. Pero en mi fuero íntimo diré, porque no le da el cuero para venir.

dentro de ese movimiento peronista está la figura indiscutida, el líder de ese movimiento, que es el general Perón. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada.